Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Aquí iniciamos nuestro recorrido informativo en Cortos desde la casa. Con la consigna "Tu memoria es nuestra lucha", este 15 de abril se realizará un evento en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para recordar a los desaparecidos del país. Darío Males. Desde hace un tiempo acá, varios han sido los anuncios que piden la colaboración de la ciudadanía en la búsqueda de personas calificadas como desaparecidas. En las calles, en los medios de comunicación y en las redes sociales, ha sido una constante encontrar anuncios que busquen el paradero de alguna persona. Sus familiares, preocupados por el paradero de sus seres queridos, se han asociado para poder pedir sus derechos a la sociedad y a las autoridades del Estado, y sobre todo recordar a sus desaparecidos. Por tal motivo, este miércoles en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará el evento "Tu memoria es nuestra lucha", que lo organiza la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador y la Asociación Nacional de Desaparecidos y Asesinados en Ecuador. Este evento es un recital de vigilia que contará con la participación de artistas vinculados a las demandas sociales como Jaime Guevara, Quimera, Igor y Casa, Malamaña, Humanizarte y el grupo de teatro Eclipse Solar. El objetivo es visibilizar y concienciar a la sociedad sobre las desapariciones de seres queridos y personas encontradas sin vida. El evento arrancará a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con ingreso completamente libre. Un pasaje del tiempo entre el pasado y el futuro. Así es calificado el último trabajo discográfico de la cantante Luzmila Carpio. Darío. La cantante boliviana Luzmila Carpio, originaria de Calacá, la comunidad quechua aymara, vuelve a ser noticia en los medios culturales del mundo. Conocida por su timbre de voz tan agudo como el de las aves cantoras de los altos Andes bolivianos, Luzmila Carpio hizo noticia en el 2014 con la publicación de su álbum Yayuhab Tapes, una compilación de 17 temas que ha cantado desde que tenía 16 años. A menos de un año de ese suceso, en los medios del mundo se difunde la publicación de su trabajo discográfico titulado Luzmila Carpio Med ZZK. La novedad de este último trabajo, lanzado hace pocas semanas, radica en que ha sido producido por la disquera argentina Sisek Record, caracterizado por ser remixes de versiones hechas por 7 músicos y productores asentados en distintas partes del mundo, que a esa música delicadamente orgánica la envuelve una atmósfera electrónica con pulsos distintos. Entre los participantes del disco está el estadounidense Capitán Planet, el ecuatoriano Nicolás Cruz y los argentinos Tremor, El Remolón y Chachavia Circuito. La disquera Sisek Record tiene anteriores experiencias en fusionar la música tradicional y folclórica con ritmos y sonidos electrónicos. Según se dice, esta propuesta nació en el 2006 en una fiesta en Buenos Aires con varios DJs dispuestos a experimentar. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.